una de cal y una de arena tenemos para contar de lo que está pasando en la provincia de Mendoza con las empresas recuperadas. Y empecemos con la buena, ya que la legislatura provincial votó una ley marco de ocupación temporaria, una ley que abarca a todas las empresas recuperadas de la provincia y sobre todo a las que estarán por venir. ¿De qué se trata? Julio Díaz, presidente de la Mesa de Empresas Recuperadas de Mendoza, nos lo aclara. ¿Es así, don Julio? Exactamente, esa es una ley marco para todas las recuperadas, que ya estábamos con el tema de las ocupaciones temporarias, pero ahora es una ley marco, una que beneficia a todas las otras empresas que vengan, ¿no es cierto?, que vengan a quiebra y que se hagan cargo los trabajadores, realmente van a tener una ley para directamente para que le dé el juez la continuidad de la operación de la empresa. Esta ley ampara a todas las empresas recuperadas, que cada cual por su lado tenía su propia ley de ocupación temporaria específica. Además, la ley le da un plazo de 3 años a la cooperativa que se está formando para terminar de establecerse en la actividad que cada empresa realice y para ir hacia la compra definitiva de la quiebra. En los años que esté contemplada la ocupación se debe pagar un canon. ¿Pero qué es esto? El Ministerio de Economía se tiene que hacer cargo de pagar el canon este de los 3 años o del año y medio que se da la ocupación temporaria a velar la quiebra. Y con ese pago se arregla a los deudores. O sea que la quiebra va quedando menos después. En muchos de los casos, este canon no ha sido depositado y ha llevado a los jueces a tomar represalias contra alguna de las empresas recuperadas. Este es el caso de la cooperativa frigorífico La Lagunita, en donde está ubicada nuestra radio La Mosquitera, y es también el caso de la cooperativa olivícola Tropero, a la que le llegó la alerta de que se está por realizar el remate de su empresa, justamente por la falta del pago de ese canon. Escuchemos a Fanny, de la cooperativa olivícola Tropero. Llegamos a trabajar y los portones estaban abiertos, como siempre, y llegó la síndica, el martillero, tres policías y los dos abogados de la quiebra del Banco de Nación. Y hicieron una evaluación, miraron libros, o sea, tenemos todo al día nosotros, pero 22 asociados tenemos nosotros. Y bueno, ellos quieren, no sé si la deuda así, creo que es más grande, porque ellos dicen que el Estado no les ha pagado. Es por esto que ha empezado la movilización para que se haga efectiva esta ley y las anteriores, porque repasemos, cada empresa recuperada tenía su propia ley de ocupación temporaria, pero se votó hace una semana una que contiene a todas, y esas leyes particulares, en estos casos que estamos contando, no se han cumplido. Lo único que tenemos que hacer cumplir la ley, que se cumpla la ley, que realmente en este momento los jueces no la están haciendo cumplir. Una por problemas de pagos, que la provincia no ha hecho efectivo los pagos, y otra que bueno, están viniendo por todas las recuperadas. Pero esto no es más que un nuevo capítulo de la lucha y el camino de las empresas recuperadas por ser reconocidas, por conservar y expandir el trabajo y la dignidad, a pesar de la vulnerabilidad y a pesar de los ataques, así como nos cuenta Fanny, de la cooperativa olivícola Tropero, de cómo comenzó todo. Fue una lucha que yo lo viví con ellos porque son compañeros de muchos años de trabajar con esa empresa y de repente perder todo lo que tenían, su sueldo, la dignidad del trabajador, y llevar el alimento a su familia y de llanto, de lágrimas de muchos compañeros que hace muchísimos años dejaron su sudor ahí en esa empresa. Entonces yo viví con ellos y les ayudé y nos quedamos en la planta cuidándonos y seguimos luchando. Muchos después no se querían quedar porque no íbamos a tener sueldo y teníamos que trabajar a honores. Hay días que trabajamos 4 horas y los otros lo quedábamos a honores cuidando, y días sábados también íbamos a honores a limpiar y así, hasta que empezamos a trabajar con clientes que nos dejaban las aceitunas, que estaban las aceitunas ahí, y bueno, ahí los pocos trabajitos que empezábamos a hacer y se repartían el dinero, o sea, para llevar a su familia, pero digamos que sí se podía hacer, porque a veces uno no sabe o no valora lo que sabemos hacer, y bueno, y siempre estamos expectativa de que nos ganen, y entonces ahí aprendimos a hacer un montón de cosas que no sabíamos nosotros que podíamos hacer. Así que empezamos a trabajar y a poner un poquito cada uno en la arena, y ahí empezamos a hacer la cooperativa. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera.